Ustedes no se lo van a creer, qué maravilla de poeta tenemos aquí en la mirilla, en el Tiden Radio, nuestro compañero productor Dailo González. Hoy nos ha dejado boquiabiertos. Empezamos la mirilla. Aquí comienza La Mirilla con Héctor Martín en Aitiden Radio. Servidor de todos ustedes y bueno, y también mi gran equipo que se compone de Rosa en los mandos técnicos y también el compañero Dailo González en producción. Nos escuchas en la 107.4 de la FM en el norte de Tenerife y este de La Palma, 107.0 en Santa Cruz de Tenerife y zona metropolitana, 103.1 La Laguna, zona metropolitana, 96.5 sur de Tenerife y La Gomera, 93.4 Valle de Güímar y sureste de Tenerife, así como en el 96.1 en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y zona centro. Para el resto del mundo, puedes sintonizarnos en www.itdenradio.net. Vamos a darles a ustedes un avance de lo que planteamos en la siguiente hora. Vamos a hablar de Titsa, vamos a hablar de las guaguas en Tenerife. ¿Qué está pasando con esa huelga que se demora? Va a explicárnoslo pues ciertos representantes del sindicato y también de algún partido político. Después vamos a hablar de entretenimiento, de música. Vendrá a visitarnos el proyecto La Isla. Así sonará esta mirilla que comienza en nada, en segundos. Que soy español. ¿Por qué es español? Porque soy español de España. La fiesta nacional, aunque le pese a alguno. A mí, por ejemplo. A ti, por ejemplo, ¿vale? ¿Y qué pasó después del 12 de octubre? Pues no pasó nada, que ¿cómo no tuvieron pasó? La independencia. No, tuvimos la esclavitud. ¿Qué va a ser la esclavitud? Eso es un cuento que os estáis buscando. ¿Cómo es un cuento? ¡Ay, era mentira! ¿Qué pasó con los americanos? ¡Americanos, americanos! Pero... ¡Indios, ni uno! Ni uno. ¿Cuántos sois ahora? Pero no quedó ninguno. ¡Fenomenal! ¡Cultura! ¡Tenéis de todo! Que no silencien tu voz. Llámanos al 922 25 90 11, 922 26 58 54 o al 928 46 58 44. Puedes mandar también un email a redaccion@itdenradio.net. Que no silencien tu voz. Poesía de Dailo González. El infinito se angustia ante tanto vacío. Nadie lo avisó del riesgo que suponía ser infinito, ver todo. Porque el hombre se devora a sí misma y sigue reclamando más. Porque la herida de bala nunca cicatrizó en un aire polvoriento y lleno de humo que escupían los escorpiones de oro. El infinito no pudo soportarlo y decidió acabar con su propia vida. Desde entonces el espacio se redujo y aparecieron cuatro paredes que limitaban el espacio. Bueno, vamos a coger la 014 y vamos a coger de verdad por los cuernos el tema del día principal. ¿Qué pasa con las guaguas? Pues para ponerle luz al tema, contamos hoy con la presencia en nuestros estudios de Fernando Sabaté, miembro de Alternativa Si Se Puede. Un saludo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? y también con Clemente García, miembro del Comité de Empresa por Intersindical Canaria, que hay que decir que es el sindicato mayoritario y el que está dando la guerra, digamos, de huelga en TITSA. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Perfecto, bien, bien. Digamos que en una mecánica de huelga, una mecánica de restricciones dentro del servicio, para poner en antecedentes a nuestros oyentes, lo que yo creo que es indicado es empezar hablando de cómo han sido los días de huelga y cuántos quedan. Buenas noches, gracias por la invitación. Sí. El tema de la huelga, para entrar ya a saco y lleno, no estamos pidiendo más dinero, porque claro, hay también, la gente cree que la huelga solo es por dinero, no estamos pidiendo más dinero, no estamos pidiendo una caja de Navidad como se dejó salir y se dejó ir por ahí. Y lo que sí estamos denunciando es, primero, el engaño y el castigo sistemático y continuo a los barrios periféricos. Ya este tipo de cosas se está poniendo en tela en diferentes foros de movilidad en los que sindicatos, partidos políticos, asociaciones de vecinos y demás están siendo partícipes, como el foro de movilidad al que nosotros pertenecemos y al que aquí Fernando Sabaté, que nos acompaña, pues también pertenece. Y se ha dicho ya por activa y pasiva de que estos señores... Hay pelotazos en Tindaya, hasta pelotazos de Beto, Las Teresitas, y esto es un pelotazo más, esto es un pelotazo de dinero. Tenemos supresión y eliminación de línea. Quien sea usuario de frecuente de guaguas, porque claro, un usuario de coche o de tranvía, pues mira, más o que viva en un barrio periférico, es el que está sufriendo todas estas reestructuraciones. Uh-huh. Actualmente todo el mundo sabíamos, si vas al sur, Aeropuerto Sur, tenías una guagua directa a Santa Cruz, Aeropuerto Sur. Esa guagua 341 se ha eliminado. Parece mentira que una isla que vive precisamente del turismo, que su motor y su principal salida y el monocultivo que le han dejado estos señores ha sido el turismo, una línea que depende del turismo no tenga la 341, una línea que Santa Cruz, Aeropuerto Sur directo, uh-huh. E inversamente, Aeropuerto Sur, Santa Cruz. Después también se ha eliminado una línea que sale Aeropuerto Sur, los hoteles del Playa Las Américas, Valle del Duque, además, que es la 488, también desaparecida. También seguimos con reestructuración. Te estoy haciendo más o menos naturalmente, un planning, claro, de lo que ellos dicen que no han tocado y están siendo tocado y machacado. Después nos metemos con los barrios. Se ha suprimido la 136. Se transportaban entre 85.000 y 90.000 viajeros y se ha eliminado, se ha cortado por lo sano. La 013... tres cuartos de lo mismo, una supresión directa y ataque de la yugular al barrio. O sea, todo lo que pase cercano al tranvía ha sido cortado y cercenado. Se han sustituido cerca de unas 20 y 25 paradas por 7 u 8 paradas de tranvía. O sea, personas de movilidad reducida, niños, personas, mujeres embarazadas. O sea, el trayecto que tienen que recorrer actualmente es una bestialidad. Bueno, y si encima me dices, pues tengo que recorrer algo, pues mira. Pero la frecuencia de la huevo que te han dejado por ahí cerca ha sido alarmante, porque han pasado de frecuencias de media hora, como algo digno en un barrio media hora, uh-huh, a frecuencias de hora tres cuartos. Que no es para nada digno, ¿no? Hombre, yo creo que es importante hacer una precisión. Estas reestructuraciones que está denunciando en este foro, en estos momentos, Intersindical Canarias, ¿se han traducido en despidos? No se han traducido en despidos. ¿En reubicaciones, entonces? En reubicaciones, sí, claro. El tema es que si seguimos así, porque claro, solamente te he nombrado cuatro de las ocho que tengo aquí apuntado. Seguimos, porque es importante también, porque es que parece mentira, pero hay que poner en el tapete todo lo que ha pasado para que sepamos lo que si es justa o no justa la huelga. Ahí está, sí. Tenemos también una línea 105, la 105 es Santa Cruz, Puente de Hidalgo. Tú actualmente necesitas ir un fin de semana a coger ola de Santa Cruz a Puente de Hidalgo y te es imposible porque estos señores se la han cargado. No tienes Santa Cruz, Puente de Hidalgo, tienes que hacer Santa Cruz, Laguna, Laguna, Punta de Hidalgo. O sea, dos trasbordos, uh-huh, si te cuaja. Tenemos la 111, que la 111 iba directamente a Santa Cruz, Playa Las Américas, Bahía del Duque, La Vica. Pues actualmente lo que hace es desviarla, la desvían por el aeropuerto, y solamente llega hasta las Américas. Tenemos la 051, que también la han penalizado con... No le han quitado la guagua, pero penalizan la frecuencia de paso. Si esto es un servicio público, uh-huh. Si tú cuando vas al médico, que lo pagas, que todos lo pagamos, y te intentan cobrar o no te atienden adecuadamente, protesta, te molesta, uh-huh. porque tú estás allí para que te atiendan. Seguimos la 051, la 011, 012, 054 y 014. O sea, 011, 012 y 054 son líneas Ravelo, el Sausal, Laguna Ravelo, Laguna Sausal. Todos, o sea, yo hasta hoy creo que por allí no pasa ni ninguna otra guagua ni ningún otro medio de transporte. ¿Cuál es el tema de penalizar a los barrios? O sea, la gente de a pie, ¿por qué gente del área metropolitana son ciudadanos de primera o de segunda, porque tienen su frecuencia adecuada, y tenemos a los barrios o los pueblos de fuera del área metropolitana con frecuencias de más de media hora, una hora, tres cuartos? ¿Por qué? ¿Por qué no? Que el dinero no es el mismo que nos descuentan a todos, uh-huh. Dentro del área metropolitana que fuera del área metropolitana. También hay que decir, porque claro, aquí que todo el mundo, aquí se dan muchos golpes de pecho, mucho yo no fui, mucho estos de esto. Tenemos a... El plan este aprobado en 2008, en julio de 2008, uh-huh. Fue aprobado por los partidos políticos Coalición Canaria y Partido Popular en el poder. Uh-huh. Y asombrosamente el PSOE también dio su visto bueno y su palmadita a la espalda a este desmantelamiento. El desmantelamiento, según ellos argumentan, es un saneamiento. Es como si tú coges ahora y empiezas a poner en el tapete, encima de la mesa, diciendo que la sanidad, que cada uno que va a la sanidad... Me cuesta uh-huh. el atender. Tiene un accidente, vas o tu hijo se pone malo, vas al centro de salud y dices, no, pues mira, me tienes que pagar esto. Y empiezas a publicar en prensa lo que te cuesta cada uno de las atenciones uh-huh. que merece tu hijo, el atendimiento de un pediatra hacia tu hijo, el atendimiento a una cura primaria, una cura. Es como si tú pusieras en tela de juicio eso. Si esto es un servicio público y es de todos, ¿por qué lo estás suprimiendo? Y no suprimes dentro del área metropolitana. Uh-huh. Si vas a suprimir, vale, vamos a suprimir. Pero ¿por qué suprimes solo en los barrios periféricos? ¿Por qué no suprimes dentro del área metropolitana? ¿Cuál es la cuestión? ¿Por qué no han dicho, pues mira, esto es lo otro? Ahora han sacado un tríptico muy bonito, muy caro, porque se ve que el papel no es un papel reciclado. Es brillante. Es brillante. Se ve que hay dinerito fresco. Y tenemos aquí un tríptico donde pone más ayudas para más personas. ¿Más ayudas para más personas? ¿Para de quién? ¿De qué sitio? ¿Personas de dónde? ¿Del Cabildo? Lo único nuevo que veo aquí es un bono para personas de exclusión social, como pueden ser personas en paro. Es lo único nuevo que hay aquí. Ellos aquí están dando mismo platillo a un bono gratuito, bono social gratuito para mayores de 65 años. Actualmente DISA tiene los bonos de jubilados de mayores de 65 gratuitos. A partir de ahora, estos señores han impuesto, claro, lo ponen muy bien detrás, dicen, no, tenemos el consentimiento de el respaldo del Consejo Insular de Mayores. O sea, meten en el mismo saco para que vean que el Consejo de Mayores ha dado el visto bueno para que a los jubilados, después de haberle sacado durante toda su vida la piel a tira, a base de impuestos y a base de aportación y de, por ejemplo, de tasas, a partir de ahora van a tener que pagar. Las discapacitados, pues tres cuartos de lo mismo. Actualmente tenían el bono a cero tiza, no les costaba un duro. Actualmente, estos señores, a pagar también los discapacitados. Después, TIXA también bonificaba la familia numerosa. Ellos ahora están diciendo que ellos bonifican la familia numerosa. Ya estaba bonificado familia numerosa. Familia numerosa. También estaban bonificados los bonos escolares, porque tú ibas a los bonos escolares, a cualquier colegio, y tenían derecho al bono escolar. Y después está el bono estudiante. Que claro, si estás en la Universidad de La Laguna y tienes más de 26 años, despídete del bono. Antiguamente no era así. Antiguamente tenías el bono, tú eres estudiante. Estudiante. Es cierto. Puede ser de cualquier edad, condición, no sé. Yo para mí que esto es hasta anticonstitucional. Pues entonces, te lo pone en el puntito y bien clarito. Los usuarios deberán ser menores de 26 años. O sea, si tienes más de 26, despídete del bono gratuito. Y claro, yo digo una cosa, con casi 400.000 parados que estamos picando ya aquí en Canarias, no llegamos, pero casi, nos falta apenas nada. Con casi 400.000 parados, ¿no es digno de que si ellos se bajen el sueldo y bonifiquen un bono para la gente que está en paro, que ellos han provocado? Ellos, porque claro, ellos siempre le echan la culpa al tema. Sí, sí, pero yo no creo que tengan que salir estas ayudas al transporte de las partidas presupuestarias uh-huh. dedicadas al dinero, digamos, de sus retribuciones como cargo público, pero que lo saquen de donde tiene que salir. O sea, sí. que lo tiene, porque todos nos cuesta mucho, Tirsa, pero yo creo que es necesario, que nadie se puede replantear que no haya un transporte público y de calidad. Antes nos comentaba Clemente García uh-huh. que esas reestructuraciones fueron hechas en el año 2008. Sí. ¿Es cierto esto? El consejo, el pleno este, uh-huh. fue aprobado el julio de 2008. Sí, pero ¿qué ha pasado? Porque uno, claro, uno le da la sensación de que la puntilla se la pusieron desde el Cabildo en un estilo, permítanme ustedes sí, la expresión, sí, sí. de globo sonda. Cuando alguien, algún lumbrera, se le ocurrió decir desde el Cabildo, es que va a haber un tranvía que cruce Santa Cruz. Es que puede llevar, incluso el tranvía puede pasar por la misma calle, La Salle. ¿Esto fue el estado, digamos, en donde ustedes se plantan? ¿O no tuvo que ver? Porque no, a lo mejor estoy equivocado. No, no, estas reestructuraciones se llevan a cabo desde esta fecha. Sí. Pero claro, tú, como sindicalista o como miembro del comité, tú tienes que dejar hacer también a la gente, porque a lo mejor son ideas uh-huh. y a lo mejor pueden funcionar. Nosotros no estamos cerrados a ningún tipo de nuevas ideas. Claro, ellos son, parece que son técnicos, pero me parece a mí dudoso que esto no sea un pelotazo. Yo es un pelotazo. ¿Por qué? Te digo por qué. Si empiezas desde 2008... en 2007 nos promete unos carriles bus para competir o para hacer ágil un servicio ya de por sí que tiene que competir con el coche privado. Uh-huh. Si nosotros accedemos a que, pues mira, levantamos un preaviso de huelga para que tú argumentes y pongas en funcionamiento un carril bus. Si has tenido 3 años con la competencia directa, o sea, con toda la materia de transporte, con todo TISA en tu mano para hacer y deshacer y acondicionar líneas a los barrios o no a los barrios. Y no has hecho nada. Y lo único que has hecho, mira, es que yo no puedo meterme dentro del área de los ayuntamientos, porque los ayuntamientos son muy suyos y yo no puedo uh-huh. hacer ningún tipo de viario ni separar nada como carriles bus. Y te has hecho dos líneas, una línea 2 y en proyecto una línea 3 y todo en terreno de los ayuntamientos. Uh-huh. ¿Cómo es posible de que a nosotros nos diga no puedo hacer nada porque los ayuntes no me dejan y me monto 2 tranvías y medio porque el otro está a punto de salir, que ya veremos también qué es lo que dicen los taxistas de La Laguna, porque va desde La Laguna hasta el aeropuerto norte. Ya veremos lo que dice la gente. Entonces, ¿cómo es que has tenido las manos atadas y no te has movido por el público y te has movido por el pelotazo de las perras? ¿Por qué te has movido cuando tiene, porque huele a dinero? Porque cuando no huele a dinero, ¿cuánto nos cuesta a nosotros segregar un carril uh-huh. busque y ya está segregado, o separarlo? No nos cuesta nada. Un bidón de pintura y un rodillo no cuesta mucho más. Incluso físicamente, es decir, porque esas separaciones de carriles deben ser físicas. Vamos a hablar sin papas en la boca, ¿no? Uh-huh. Pues yo soy conductor también, no de guagua, ¿no? Sí, sí. sino de coche particular, pero también utilizo mucho TITSA y yo me pongo en la piel del taxista y cuando ven que invaden esos carriles, vamos a uh-huh. dejar la hipocresía a un lado y vamos a intentar hacer carriles efectivos para las guaguas y vamos a utilizar, como me decía una persona a la que aprecio mucho el otro día, vamos a utilizar ya el cartucho que tenemos puesto en la escopeta y lo que hacemos es utilizar eso que ya está ahí y no cosas nuevas, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que todo el mundo tiene su interés dentro de transporte público y para que todo funcione, pero es que hay cosas que... Fernando, sobre que esto no... te puede echar una luz más que yo, porque claro. Vamos a ver qué opinas. Los mejores conocedores de la situación del transporte público son, por lo menos entre ellos, los trabajadores del transporte público, aquí muy bien representados por Clemente, ¿no? Pero, a ver... TISA es una empresa pública, es decir, el 100% del capital de la compañía TISA es, en estos momentos, del Cabildo de Tenerife. Con anterioridad fue del gobierno de Canarias, antes fue del Estado y se fue transfiriendo y delegando hasta llegar al Cabildo, ¿no? El tranvía es una empresa semipública, semiprivada. Uh-huh. El Cabildo tiene una parte del capital, pero hay otra parte en manos privadas, entre otras de compañías francesas, multinacionales y algunas otras empresas, ¿no? ¿Qué es lo que parece haber aquí? Y si no se demuestra lo contrario, todo apunta hacia eso. Bueno, pues que hay una operación muy bien premeditada para ir desmantelando progresivamente la compañía pública de transporte, creando un ambiente para que al final se diga, bueno, esto hay que privatizarlo. Y si no privatizarlo del todo, pues hacer como hacemos con el tranvía. Uh-huh. Una parte metemos capital privado. ¿Qué es lo que pasa? Que la diferencia entre un sistema público y un sistema privado es que el sistema privado va buscando la rentabilidad empresarial. Y un sistema público, en principio, solamente se debe a los usuarios, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que está explicándonos Clemente hace un momento. Normalmente cuando se producen huelgas, conflictos de los trabajadores, normalmente, no siempre, pero en muchos casos tiene que ver con reivindicación de mejoras salariales, uh-huh. muchas veces con toda la razón del mundo, porque suben los precios y los trabajadores exigen que sus salarios estén a la altura de la edad, ¿no? Pero es que en este caso no es así. Es decir, lo que están haciendo los trabajadores de TISA en estas semanas de huelga, en estos días de huelga, es defender el servicio público de transporte. Ante una situación, como decía, de voladura controlada, a la zorruna, de ir hoy desmantelo una línea por aquí, mañana le reduzco la frecuencia de una guagua que venía cada media hora, la paso cada una hora, otra línea la desvío y ya hace un recorrido más pequeño, en fin, de estas cosas Clemente nos estuvo hablando y podría seguro que seguir hablando mucho más, ¿no? ¿Por qué TISA es una empresa pública? Porque en los años 70 había una empresa privada que la gente que tiene una edad recordará o recordaremos, yo era un pibe pero lo recuerdo perfectamente, era las guaguas de los Oramas, ¿no? Uh-huh. Y entonces esa empresa que estaba en quiebra, gracias a la lucha y a la acción de los trabajadores en uno de esos conflictos laborales en el que estaba participando los guagüeros, los trabajadores, bueno, fue cuando murió Javier Fernández Quesada, ¿no? Aquí en la universidad, a poca distancia de aquí, ¿no? Bien, gracias a la lucha de los trabajadores, hoy seguimos teniendo, todos estos años hemos tenido una empresa pública de transporte. Y la gente de Intersindical Canaria y la gente de los trabajadores dice mayoritariamente, están defendiendo la continuidad de ese sistema público de transporte. Lo que estamos viendo, como tú apuntabas al principio de esta conversación, en los medios de comunicación, es una auténtica vergüenza. Es una línea editorial o una línea en los medios de comunicación totalmente antisindical, totalmente anti los trabajadores, ¿no? Dejando caer bulos como que son unos privilegiados, que si están, en fin, peleando por no sé qué ventajas sociales, por lo menos, poco menos que escandalosas que tienen, etcétera. Mire, si es verdad, y esto, en fin, ya que hable Clemente si quiere, si es verdad que, por ejemplo, los trabajadores de TISA tienen un convenio razonable, pues será porque se lo han ganado y porque es un derecho de todos los trabajadores. Por ejemplo, los del tranvía tienen unas condiciones, yo creo que de convenio bastante peores, que es a lo que le interesaría llegar al cabildo, ¿no? A una precarización de las condiciones de trabajo, ¿no? Se están apuntando cosas como que hemos visto estos días declaraciones de representantes del Cabildo, ¿no? Que si a los trabajadores se les pueden viajar sus familiares gratis, cosas que son auténticas boberías, que son el chocolate del oro respecto a los presupuestos globales de una empresa que mueve tantísimos millones de pasajeros al año, ¿no? Y además uno se pregunta, pero vamos a ver, por ejemplo, ¿los consejeros del Cabildo y sus familiares no tienen continuamente entradas gratis para todos los eventos culturales que se celebran en el auditorio? Ya lo creo. Y si alguien va al auditorio no encuentra muchas veces sitios libres y resulta que había entradas que estaban agotadas las localidades y tiene que ver con esto. El señor Ricardo Melchor, que es trabajador, técnico en excedencia o jubilado, no sé si a estas alturas está jubilado, de Endesa Unelco, que era una empresa pública que privatizaron y que esa pagamos todos, no a través de los impuestos, como es el caso de Tisa, sino a través de la factura, porque es una empresa que tiene el monopolio y todos tenemos que pagarla. Bueno, pues esos trabajadores no pagan la luz eléctrica, y esos empleados y esos técnicos no pagan la luz eléctrica. Tienen unas condiciones, una cantidad de ventajas sociales, como por ejemplo una sanidad privada gratuita para operaciones, para sus familiares, etcétera, ¿no? Bueno, pues si hay gente, hay colectivos laborales que han logrado eso, a quien Dios se lo dé, San Pedro se lo bendiga, ¿no? Pero estar dejando caer estas cosas respecto a la gente de Tisa es una mezquindad para intentar echar una cortina de humo sobre lo que realmente está pasando. Una voladura controlada, lo que llamaba antes Clemente un pelotazo, para, en fin, ir a la privatización. Hacia la privatización, encubierta, pero hacia la privatización. Y aplicando las políticas más neoliberales que, en fin, que aparentemente estaban pasando de moda, pero esta gente no se ha enterado. Que no es poco de pavo, porque si mal no estoy informado, en Las Palmas de Gran Canaria estuvieron a un tris de la privatización del servicio público de Guagua. Claro, que después oye uno cada cosa por ahí que dice, bueno, si total, lo importante es que se dé el servicio. No es que se dé el servicio, es cómo se da el servicio. Que sea estatal, que sea de competencia insular, o que sea sencillamente pues una empresa más, y cuando falla ya el servicio universal que estaría arropando ese servicio, pues ya la responsabilidad ya estaría mucha más diluida en una empresa que vaya usted a saber qué mecanismo tendría que tener el cabildo en relación a esa empresa, en fin, que estamos hablando. No, y que una empresa privada, lógicamente, aplicará criterios de rentabilidad empresarial. Y si no le sale rentable mantener un micro a Chamorga, pues a lo mejor lo quita, uh-huh. O a lo mejor lo reduce a uno al día o tal, porque dice, no, es que esto no me es rentable, mire las cuentas, pues si no, usted me lo tiene que pagar y tal. Bueno, yeah. Pues esas son las cosas que no suceden cuando una empresa está funciona como un servicio público, ¿no? Que ojalá no ocurra. La verdad, hay muchos temas en la mesa. Hablar de transporte público es siempre muy apasionante. Clemente, ¿quieres apuntar algo? Sí, quería apuntar una cosita. Yo sé que estamos muy mal de tiempo, pero... Bueno, no importa. Estamos lo que se deba. Ok, una cosita. Aquí tenemos tres chicos, ¿no? Los tres chicos de los tres jinetes. Y dentro de esos tres jinetes también hay que hablarlos y llamarlos por su nombre. Porque claro, después se te camuflan en otro partido... Y después, claro, mira, que yo no, donde yo dije, Diego, no. Tenemos Coalición Canaria, Partido Popular y el PSOE. O sea, la oposición está caminando junto a ellos, a esta desmantelación. Y después, dentro de Coalición Canaria, tenemos al señor Ortega, que suprime y negocia. O sea, el modus operandi es, me voy a un ayuntamiento, le quito la huevo al ayuntamiento y después negocio con él para volver a ponérsela. Sí. Ese es el modus operandi. Porque si el ayuntamiento del Sausal, donde está nuestro queridísimo Paulino, negocia con el cabildo, o sea, Ortega, te vuelvo a poner la guagua, eso ponlo. Te quito la guagua en cualquier otro lado, te lo vuelvo a poner. Y después tenemos un señor que se llama Carlos Alonso, que es el que va por todos los ayuntamientos de la isla ofreciendo un tranvía. El tranvía no es gratis, el tranvía va a salir del cuero de todos los que viven en Tenerife. Y después tenemos No es gratis, solo el del sur vale 1.800 millones de euros, es decir, 300.000 millones de pesetas. ¿Qué se podría hacer con 300.000 millones de pesetas en la isla? Dos hospitales norte y sur, por ejemplo, y sobra, ¿no?, dinero. Y mucha gente no tiene que moverse. Y en las guaguas, ¿qué se podría hacer? Vamos, con la tercera parte de esa cifra, con 100.000 millones de pesetas. Darle guagua a El Batán, Jardina, Cruz del Carmen... Pues Taborno. En definitiva, gastar el cartucho que tenemos en la recámara, ¿no? Hay una cosita también ya, y a corto. Carlos Alonso, que es el señor este que va haciendo los famosos tranvías, tiene proyectado ahora uno que es de mercancías desde Santa Cruz al sur, que también me imagino que irá junto con el famoso que va de los 1.800 millones. ¿Qué es lo que pasará cuando transporten gas, transporten? ¿Dónde va toda esa gente? ¿Dónde va? Más al paro también. ¿Cuánto nos va a costar un doble acarreo? Porque si lo cargas en Santa Cruz y lo descargas en el sur, ¿a cómo te sale el transporte de mercancías? Porque lo que encarece en realidad el transporte es el acarreo y el carga y descarga. Unas cholas que te cuesten 20 euros, con el acarreo y el acarreo de un tren, te van a salir 30 o 40 euros. El acarreo. ¿Y dónde está toda esa gente que va con transporte de gasoil, con transporte de paquetería, con transporte de congelado, todos esos mileuristas, mal pagados mileuristas, ¿dónde irán? A engrosar también y superaremos los que estamos ansiados ya, 400.000 parados en Canarias. No tenemos, pero casi. Uf, un panorama difícil de asumir. Muchísimas gracias a Clemente García, miembro del Comité de Empresa de TITSA, del Sindicato Intersindical Canarias. A ti por invitar. Y también a Fernando Sabaté, miembro de Alternativa Si Se Puede Tenerife. Muchas gracias a Haití en Radio y a todos los oyentes. Nosotros continuamos en sintonía. Haití en Radio, Haití en Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. ¿Estás buscando un local para abrir tu negocio? No busques más. Se alquila local comercial en la calle Salamanca de Santa Cruz de Tenerife. 60 metros cuadrados, ideal para oficinas o local de negocios. Para más información, 677-826844. Recuerda, 677-826844. El local se llama Asuyas, está situado en Haití en Radio y permanece abierto todos los viernes de 10 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Te espero, no faltes. Yo solo tengo un estilo musical. Ah, yo pongo cualquier cosa en la radio y así no tengo que pensar nada. A mí me gusta todo y nada a la vez. Abre tu mente y escucha Disco Lunar en su horario habitual de 8 a 9 los sábados y de 6 a 7 los lunes en Haití en Radio. En radio, Haití en radio, una emisora que apuesta por la calidad. Continúan ustedes en sintonía de Haití en radio, saben que nos están sintonizando a través de la 107.4 en el norte de Tenerife y este de La Palma, 107.0 en Santa Cruz de Tenerife y zona metropolitana y 103.1 en La Laguna y zona metropolitana. También para el sur de Tenerife y La Gomera, 96.5 de la FM, 93.4 Valle de Güímar y sureste de Tenerife, así como en la 96.1 Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y zona centro. En internet, nuestra página web www.haitidenradio.net. Bueno, pues hoy tenemos el placer de que nos acompañan en los estudios de Haití en Radio tanto Ruth Barreto como nuestro amigo Toño Alonso, nuestro ciberamigo, hay que decirlo así. Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Le vamos a pedir a Toño que se acerque un poquito al micro, si no, no lo van a escuchar en casa. Está bien. Bueno, pues nos han traído un excelente disco, se llama La Isla Music, es el proyecto, digamos, y Palabras Bonitas. Uh-huh. Ruth, ¿esto es tuyo? Todo mío. ¿Todo tuyo? Todo mío. Tú tocaste los saxos, la guitarra, te lo hiciste, bueno, y te lo comiste. Que me faltó eso, pero poco más. Bueno, no, bueno. Sí, realmente es un proyecto pues ideado desde el principio por mí y... Bueno, da la casualidad que soy técnico de sonido. Ajá. Casualmente. Mi madre. Pues hay muchas cosas que también he grabado yo y sí, la verdad que se puede decir que es mío. ¿En casita? En casita, muchas cosas. Un pequeño estudio que tenemos allí. Y otras cosas pues en Bingman Studios y en... Uh-huh. Bueno, el otro no lo digo porque no lo puedo decir. Algún día lo desvelaré. Uy, uy, uy, cuánto temo eso, cuánto temo eso. Que me cortan la cabeza. Bueno, están haciendo mucho ruido esta gente de Big Man Studio, ¿no? Sí. Toño. Pues sí, sí. Sí. De Big Man Studio es donde grabamos el disco. Lo que pasa es que esta producción es autoeditada y lo hemos sacado bajo nuestro propio sello. Uh-huh. Y nada, es un proyecto nuestro y... Íntegramente, se puede decir. La promoción, lo que es promoción, claro, todo eso lo llevamos nosotros. Se puede decir que es un yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Exactamente. ¿Es difícil autoproducirse en el siglo XXI? Pues es difícil, digamos que es un trabajo laborioso si lo haces solo, ¿no? O sea, tienes que ser organizado, pero a la vez el tiempo te lo pones tú, el tiempo de dedicación te lo pones tú. Entonces eso quizás es lo complicado, ¿no? Porque además uno tiene que trabajar en otras cosas y demás, ¿no? No te puedes dedicar solo a eso. Entonces ahí es donde está la dificultad, pero por otra parte, tú decides, las decisiones las tomas tú, ¿no? Eso es una ventaja. Sí, es un proyecto que pues prácticamente ya lleva como trabajando en él 3 años antes de sacar el disco, lo que es a la calle del mercado, ¿no? Pero bueno, el proyecto así, llevándolo a cara a la gente, delante de los medios de comunicación, a través de internet y tal, pues lleva, como yo digo, 14 días. Como debe de ser, 14 ¿no? días en la calle, pero bueno, ya eso lleva un trabajo, como dice bien dice Ruth, bastante laborioso detrás, con parones, arrancallos. Pero bueno, mientras se tenga una buena bicicleta. Claro que sí. Tenemos, digamos, un recién nacido aquí en Haitiden Radio esta tarde. Y bueno, también queríamos preguntarle sobre Palabras Bonitas. ¿A quién se le ocurrió este nombre, este título? Pues Palabras Bonitas nace de uno de los temas que componen el disco. Ajá. Que se titula Palabras Bonitas, el segundo tema del disco, y me pareció un mensaje bonito, y no era ese el título que habíamos barajado, pero te digo, al final la decisión fue esa, porque era lo que yo quería mostrar de primeras, ¿no? Que fuese algo bonito, que fuesen palabras bonitas, ya que por ahí hay tanta palabra basura y tanta agresividad, y pues en ese momento digo, no, pues Palabras Bonitas creo que es un buen título para un disco. Eso es una dedicatoria a nuestros compañeros de la prensa del corazón, me da la sensación. Pues ¿no? Mira, no vas desencaminado. Entre otras cosas, va por ahí. De acuerdo, allá vaya nuestra dedicatoria muy cariñosa, por decirlo de alguna manera. Palabras Bonitas, que es lo que queremos escuchar nosotros aquí en Haitiden Radio. ¿Hay buen rollo dentro de los músicos de la isla? Pues yo creo que sí, vamos, desde mi punto de vista. Bueno, parece que he dudado, pero no. No, sí. No, yo desde mi parte, a toda la gente que he llamado, por ejemplo, para colaborar en el disco, se han prestado inmediatamente, sin pensárselo. Y desinteresadamente. Con lo cual hay muy buen rollo, hay muy buenos músicos y muy buena gente dentro del ambiente musical aquí en Tenerife. Pues ahora es el momento de decir por la radio quién te ha ayudado a sacar este CD, ¿no crees? Pues mira, vamos a hacer la lista rápida. Mental, por lo menos. Mental, así que no me olvide de nadie. Bueno, ha habido músicos de Pachumba, por ejemplo, Yera y Afonso, no sé si ustedes conocen el grupo. Naturalmente, muy bueno, muy bueno. Naturalmente, Pachumba es referencia, ¿eh? Pues sí, han habido músicos como Yeray Afonso, que es el teclista y la cabeza de Pachumba, se puede decir. Ajá. Gran músico, gran persona. También ha colaborado, ha grabado casi todos los bajos del disco Jaime. Jaime, la verdad que tiene un gusto tocando que mil veces lo llamaría, lo volvería a llamar, ya sabes, Jaime. También el bajista de Pachumba. Bajista de Pachumba. Pilla la indirecta, sí. Jaime. Después José Izquierdo, también al bajo, gran productor musical de la isla. Bueno, sin él tampoco estuviera salido para adelante, nos ha ayudado muchísimo. A mí personalmente me ha ayudado muchísimo. Aparte ha sido mi profesor como técnico, o sea que... No te lo puedes jugar, ¿verdad? no sé, Wilmer Rodríguez, también gran músico de la isla y productor. ¿Cómo no? La persona que tengo aquí a mi lado. Toño, eso, ¿no? Eso es la primera, Toño Alonso, batería. Qué bueno. Y déjame ayudarte. Por ejemplo, Horacio Martel, el 3 cubano. Horacio Martel. Que es un guitarrista excelente, pues que sí. Fue del grupo Conocidos Íntimos, Taller Canario. El Wynton Marsalis de la Orotava, la trompeta, Natanael Ramos. Estaba por cuenta de la casa, Natanael, no te la vamos a cobrar. Cristo Delgado, el trombón, que también es otro de los fieles de Facebook. ¿Para qué negarlo? No, Toño, que somos ciberamiguitos. Y bueno, voz principal, Ruth Barreto, que viene aquí a Itiden Radio con esa sonrisa, sí, que le está adornando en una tarde fresca como hoy. Oye, Ruth, ¿cómo empezaste a encaminarte hacia la música? ¿Cómo empezó eso de la música para ti? Pues mira, la música en mi casa siempre ha sido muy, muy común. No sé, mi padre tocaba guitarra, timple, mi madre cantaba y canta. Mis hermanos también siempre han estado, sobre todo con la música folclórica, ¿no? En mi casa siempre se ha escuchado la música folclórica. Uh-huh. Luego mis hermanas, pues por aquello de empezar a salir, uh-huh, escuchaban la pachanguita de aquellos años. Sí, claro, ¿no? Que también me suena, está en mis libros de niña. ¿No? Y un poco por ahí empezó, la verdad que, pues mira, ahora mismo recuerdo con 13 años empezar a tocar la guitarra y decir, mi madre, qué horror. Ahora me vino a la mente. ¿Recuerdas las primeras canciones? ¿Alguna de ellas? Las primeras canciones, la verdad que fueron más o menos por esa, no sé, 14, 15 años, por ahí creo que empecé con aquello de escribir, y escribí a mis amigas unos bodrios insoportables. O sea que naturalmente no hay ninguna en este CD. No, hemos madurado. Bueno, vamos a aprovechar que Toño también está presente y que nos cuente cómo empezó él con la batería. Wow. Eso fue antes de Cristo, yo creo. ¿Antes de Cristo? ¿Qué Cristo? ¿Cristo o Cristo Delgado? Bueno, yo siempre estaba relacionado pues un poco con bandas de reggae, de aquí, de Tenerife sobre todo. La así más conocida con Eclipse, estuvimos trabajando bastante claro, tiempo. Uh-huh. Lo dejé un tiempo, ahora también colaboramos esporádicamente como baterista, también acompañando a Fricuya. Ajá. Y en los últimos proyectos así, pues miembro fundador de la Bingy Band, yeah, que era para acompañar artistas internacionales. De hecho, hicimos varias cosas, festivales de los cristianos, aquí en La Laguna, recuerdo también uno bastante bueno. Uh-huh. Y nada, poco más, siempre relacionado con el reggae. Bueno, tenemos dos músicos aquí en el estudio y la verdad es que no podemos decir de ellos que sean viejos, son bastante jóvenes. Bueno, unos que no, tampoco es que tengan una experiencia ahí muy dilatada, pero ¿cómo se gana la vida un músico hoy en día? ¿O es imposible? Hombre, yo soy de la idea de hay que trabajar e intentar dar a conocer lo que tú haces. Uh-huh. Porque de podríamos quejarnos y no hacer nada, pero yo soy de la opinión que hay que trabajar, hacer discos, llevarlos a las radios, intentar tocar todas las puertas, sean locales. Está claro que es duro, uh-huh, pero bueno, es música y es lo que a uno realmente le gusta, ¿no? Y es bastante gratificante, aunque sea, siempre olvidas todo cuando estás sobre el escenario y puedes compartir con la gente, mostrar lo que tú haces, ¿no? Esa satisfacción, eso que ver esa cara, ¿no? Que se mueva el pie, como digo yo. Claro, a los dos, primero Ruth, un recuerdo, un concierto que tú hayas dicho, esa noche la peté y me encantaría volver a unas condiciones parecidas. Pues mira, sinceramente, de los conciertos que recuerdo que más he vibrado, siempre son en locales pequeños, ¿no? Porque tienes a la gente muy, muy, muy cerca. Ajá. Y notas todas las caras, notas todas las sensaciones como si te pasaran a ti mismo. Entonces, recuerdo en el Caimán, Bar El Caimán. Sí, en el Médano, ¿verdad? En el Médano. Cuando, uh-huh, cuando era vocalista de Sin Semilla, pues ahí recuerdo que fue un concierto, pero increíble. La verdad que esa sensación me gustaría repetirla, porque éramos toda la gente que estaba en el local, toda la gente que estaba en el bar, estábamos a una. Es, uh-huh, decir, Cada uno lo suyo, pero todo el mundo con esa música y disfrutando, bailando. Independientemente de... Conectando, como yo digo, conectando, pero positivamente. La verdad que fue una sensación muy, muy, muy buena. Me gustaría repetirla. Independientemente de la música que hagas, ¿no? Cualquier músico te dirá eso, ¿no? Cuando hay esa conexión con el público, que parece que no hay ese espacio, eso es fantástico. Sí, pero Toño, mójate. ¿Cuál es el tuyo? El mío, ya te digo, yo es que soy muy, muy pasional. Yo puedo disfrutar muy mucho de un patrón, de un buen groove con el bajista en el local a esa sensación que te digo en la plaza, ¿no? Yo me recuerdo, tengo un buen recuerdo de una plaza grande con Sin Semilla también, que antes se me olvidó, en Tejina, que desde el minuto uno logramos eso. Un miércoles, todo el mundo cansado ahí, nos subimos al escenario y desde el minuto uno se conectó con la gente y lo demás fue disfrutar, disfrutar y disfrutar y disfrutar. No le vamos a preguntar por lo contrario, porque sería nombrar probablemente a la bicha y no queremos ponerlo en un aprieto, pero alguna vez habrá habido que diga, uff. Hombre, por filosofía no lo vamos a decir. Exacto. No lo vamos a decir porque sí. Bueno, pero podemos apuntar que quizás lo peor que le pueda pasar a un músico, a un cantante, a un artista, es que vayas con tu proyecto, con tu música, con tu ilusión y no encuentres a nadie. Por favor, señores, vayan a los conciertos. Ahí es en donde vive la música realmente. Hombre, lo único como consejo, no me atrevo a decir consejo, sino animar, por ejemplo, a los locales pequeños, pues que doten a sus locales con mejor equipación. Pero bueno, que lo entiendo como su propio negocio, ¿no? Todo el mundo tiene su negocio y sabe lo que puede invertir, lo que no. Pero que entiendan que por lo menos condiciones mínimas, que no siempre el músico tiene que ir, cargar equipo, cargar mesa, cargar... Que tiene que ser un mitad y mitad, ¿no? Esos garitos que tienen todos los instrumentos metidos por mesa, escuchándose todo perfectamente separado, y los que los hay, que son todo lo contrario, ¿no? Ahí es en donde verdaderamente hay que echar imaginación. Es lo que hablamos. La música en vivo. O le das pedales o no caminas a bicicleta. O no camina para nada la bicicleta. Estoy totalmente de acuerdo. Hoy hemos sabido una noticia en donde una casa de discos, que todavía no se sabe, digamos, el nombre de la misma, ha demandado a portales de internet como RapidShare por distribuir, digamos, ilegalmente la música. ¿Qué opinión tienen ustedes de ello? Bueno, pues la verdad es que competir con una discográfica, competir con internet, es como una locura, no sé, me parece... La discográfica tiene desventajas porque tú siempre vas a ir a lo que es gratuito, ¿no? Eso, por mucha que digas, no, cómpralo porque ayudas al músico, bueno, en el fondo, y siendo rápido, todos somos... de media peseta, de acuerdo. Y vamos a lo gratuito. Entonces, es la primera reflexión que se me ocurre, ¿no? ¿Cómo vas a comprar algo si lo puedes tener gratis? Claro. A lo mejor si es, a nosotros nos compran los discos, tenemos esa suerte, pero ¿a quién se lo vendemos? A amigos de amigos. Mano a mano es lo que funciona. Ya las discográficas pues tienen un serio problema con eso, ¿no? Y todo lo que se desprende de ahí, toda esa industria tiene un serio problema. Pero tú imagínate, por ejemplo, que no hubiesen CDs vírgenes, por ejemplo. Uf. Claro, por ejemplo, sería imposible. Te lo digo, a día de hoy sería imposible. Sería imposible, pero... Si te pones desde el punto de vista de la discográfica, ellos no tendrían problemas, porque claro, no hay un soporte para copiar. Claro. Hablando de CD, luego están los USB, los pendrive, etcétera, pero... Como sea. Eso te dices tú, pero bueno, ¿dónde está el problema? Y si quitamos los CDs, no sé. El problema, o sea, es reflexiones ya industriales que... Claro, el problema, y ahí sí voy a reflexionar yo como hombre de radio, el problema está en que yo estoy, por ejemplo, pagando un canon, por si yo ahora mismo le quiero dar a ustedes dos esta entrevista, que es trabajo nuestro, pero también mío, vamos a permitirlo. Y yo estoy pagando un canon en el que no me veo reflejado, ¿no? Es trabajo mío. Sí, sí, sí, correcto. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso, por ejemplo. ¿Tiene algún futuro ponerle vallas al campo? O sea, porque internet es el campo. Sí, no nos vamos a engañar. Por supuesto. El otro día entrevistábamos a un bloguero, muy interesante la entrevista, era una persona que daba toda esta perspectiva de lo importante que es ahora internet, y me decía, es que es una guerra perdida. O sea, la prensa, por ejemplo, el periódico, sacar el periódico en papel, eso cuesta mucho. Y cuando, claro. O sea, todos los aparatos son muy caros. Y claro, en internet, además de escribir, puedes poner vídeos a tiempo real, MP3, música, todo lo que queramos. Por eso te decía yo que la discográfica tiene un serio problema, porque es que competir con eso es prácticamente imposible. No tienen las mismas condiciones, por todo lo que tú has dicho ahora mismo, ¿no? Inviable, ¿no? Inviable. Es un campo tan amplio que bueno, ahí estamos en época de cambio, yo creo. Bueno, entonces, vamos a hablar de cosas bonitas. Palabras bonitas. Hay que apretar ahí también. Palabras bonitas, en 2 minutos, véndame el producto. Pues es música prácticamente como si fuera hecha en directo. Uh-huh. Hay diversos estilos, no nos hemos cortado en poner lo que nos gusta absolutamente. Y es muy agradable de escuchar de cabo a rabo. Muchísimas gracias, caballeros, por haber estado en La Mirilla, en Haití en Radio. Muchas gracias a ti, Héctor. Love. palabras bonitas, solo escuchar, solo compartir. Esto no se toca, niño, con esto no se juega, dale. Esto no se toca, quita, con esto no se juega, dale. Aquí no se juega pelota, en el salón no se juega. En materia de sostenibilidad ambiental en Canarias, tú tienes la última palabra. Di no al cemento y sí a la naturaleza. Aitiden Radio, una apuesta por el medio ambiente. Me vas a dar un disgusto. Aicamaraga, tu mesa de debate de actualidad de Aitiden Radio. Escúchanos todos los jueves de 9 a 10 de la noche y en repetición los viernes a la misma hora. Les ofrecemos un espacio institucional del Gobierno de Canarias con traducción simultánea al silbo gomero. En nombre del pueblo canario, inicio de la recuperación económica no se verá hasta que baje la demanda de San Pancracio. Y me gustaría saber, un hombre como Efraín Medina, ¿qué opina de esto? Dijo aquí que él deseaba que desde la grada se le dijera UKKK. Somos el Hator, recuerda, todos los jueves a partir de las 5 de la tarde, aquí en Aitiden Radio. Hay que ver, Dailo, cómo están los guagüeros, ¿verdad? Y la música en Canarias. ¿Qué reflexiones te asaltan este final de programa? Bueno, el tema de la movilidad y el transporte público yo creo que es uno de los temas importantísimos, fundamentales. Claro, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, siempre te mueves en guagua, ¿no? Yo suelo moverme caminando. O sea, con el coche de San Fernando, ¿verdad? Un ratito a pie y el otro caminando. Sí, uso un transporte privado bastante particular. Sí, sí, tus propios medios de locomoción. Para Santa Cruz, sí, para bajar a Santa Cruz y suelo usar el transporte público, dependiendo del lugar al que vaya, el que me venga mejor. ¿Ya has notado lo que comentaba el sindicalista? La falta de guagua. Justo, por ejemplo, justo cuando empezó el tranvía, con la 014 hubieron unos trastoques ahí, empezaron a trastear con ella y a cambiar las rutas, precisamente para beneficiar al tranvía, para que viniera mal coger la 014 y beneficiar a un tranvía que tarda una barbaridad, por cierto, tarda. En fin, reflexiones, y aquí nuestra compañera Rosa también quiere apuntar algo desde el control. Sí, yo respecto a las guaguas también quería comentar que cuando salió el tranvía, a los estudiantes, sobre todo, se nos ha obligado a utilizar el tranvía sí o sí, bajo cualquier lugar, porque ya quitaron la 015 y la 014, que antes pasaba tanto por Guajara, y ya casi que ni pasa y tienes que ir casi a la autopista a coger esa guagua, y las personas que van al norte pues ya casi que no tienen la facilidad que antes tenían, y nos han obligado a utilizar el tranvía, que también es un medio que sirve para trayectos cortos, no para largos. Yo, para ir de la Laguna a Santa Cruz, coger el tranvía es como, no sé, no le veo sentido, no tiene sentido, tarda mucho más, es más lento. Pero no creo que haya solucionado el tráfico realmente en la zona metropolitana. Pues nos quedamos con estas reflexiones. Hasta aquí ha llegado en el día de hoy La Mirilla. La verdad, hay muchos acontecimientos que iremos contándoles en sintonía de Aitiden Radio. Recuerden las emisiones que nosotros utilizamos para llegar a ustedes: 107.4 Norte de Tenerife, Este de La Palma, 107.0 en la zona metropolitana, Santa Cruz de Tenerife, Centro de La Laguna, 103.1, y también en el sur, 96.5, sur de Tenerife y La Gomera, así como la 93.4 en el Valle de Güímar y sureste de Tenerife. Un saludo a Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y Zona Centro, que nos sintonizan en la 96.1. Un saludo para nuestros internautas favoritos, los que entran en www.aitidenradio.net. Esto es lo que nos da de sí este martes complicado. La verdad, hemos hablado de transporte. La verdad que también hemos tenido tiempo para un poquito de esparcimiento, para escuchar a los músicos canarios. En este caso, el grupo que nos venía se llamaba La Isla Music. Un proyecto a apoyar y que estaremos ahí en la lucha, en la brega, también para ellos, para que tengan un lugar digno en donde tocar su música y que también nos lleguen esos sones de reggae y de fusión. Bueno, nada más, lo dicho, nos despedimos, hasta aquí ha llegado la misión de hoy en La Mirilla. Muchas gracias al extenso equipo de este programa, Dailos González en la producción y también la realización técnica de nuestra compañera Rosa. Un saludo, hasta mañana.